de una película que tiene casi 100 años. El título de la película es La princesa de las ostras, dirigida por el alemán Ernst Lubitsch. Y la musicalización es del argentino Martín Matalón y el grupo francés Ars Nova la toca en vivo mientras se hace la proyección. Y es también un espectáculo verdaderamente de nivel, de gran calidad mundial. Y los otros dos que yo quería dejar para el final son propuestas verdaderamente familiares, de primerísimo nivel. Es un grupo australiano de circo, de acróbatas, actores, que van a hacer un espectáculo titulado El Carnaval de los Animales, con la famosa música de Camille Saint-Saëns, que narra diferentes animales con la música. Ellos son unos acróbatas verdaderamente entrenadísimos, utilizando su cuerpo, hacen verdaderamente un espectáculo delicioso con proyecciones, con la música. Es un espectáculo muy atractivo. Esto estará los días 18 y 19 en el Teatro de las Artes, o sea, tenemos tiempo, esto es la próxima semana. Y tenemos también cuatro funciones de un espectáculo para niños, se llama Leo, y es también un desafío a la gravedad, a la percepción, a la lógica, porque lo tienen que ver, es una proyección y un cuarto real, y uno nunca sabe cuál es la proyección y cuál es el cuarto real. Entonces el actor empieza a caminar por la pared o por el techo, pero de repente crees que esa es la proyección, pero en realidad es el real. En fin, es como un desafío a los sentidos. Eso estará los días 21 y 22 de este mes de octubre. Pues ya lo creo. Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias, de verdad, muy amplia la información, pero yo creo que te faltó muchísimo más y que la gente sepa, digo, por supuesto que lo hiciste muy bien, Ricardo, pero bueno, pues yo los invito a que vayan a cenar y disfruten de este Festival Internacional Cervantino, que es tan nuestro. Ricardo Calderón, gracias. Es un gusto platicar contigo. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo Calderón. Oiga, la verdad es de que también tiene una narrativa perfecta, ¿no? Así que, pues gracias, Ricardo Calderón. Bueno, ¿qué les pareció, no? Durango, CENART, en Durango en este Festival Internacional Revueltas y en el CENART Festival Internacional Cervantino. Bueno, por mi parte eso es todo. Esto es Valorarte, Descúbrete en México. Yo soy Federico Valle y los invito a que me sintonicen en Efecto TV esta noche a las 21:30 horas. En Descúbrete en México Televisión y mañana en punto de las 10:30 de la mañana, también en Efecto TV a las 10:30 de la mañana. Les repito, yo soy Federico Valle. Oigan, no le cambien porque tenemos mucha información todavía aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.